Pues saben que nos gusta, bueno, en este programa, aquí en Marcha, en Onda Cero, siempre sobrevuelan los libros, la literatura, bueno, la cultura en general, porque, en fin, tenemos distintos apartados, distintas secciones, pero siempre, cada cierto tiempo, no pasa una semana sin que recomendemos un libro. Hoy vamos a hablar, la semana pasada, recuerden que tuvimos un novelista que era, bueno, muy joven, había escrito su primer libro, El último servicio del presidente, una novela trepidante de acción. Hoy les voy a hablar de un libro delicioso que ha llegado a mis manos, que me lo ha enviado además su autor, un buen amigo y sobre todo gran, grandísimo, excelente profesor, pues que ha dado al periodismo egregios, bueno, compañeros, desde luego. Desde Matías Prats para adelante, José Julio Perlado ha sido profesor de muchísimas generaciones de periodistas. Y Perlado, que forma parte de la historia de este programa, porque en su primera temporada fue colaborador, ha escrito Mi abuelo, el premio Nobel, novela, está editado en Funambulista, además una editorial cuidadosísima, y con nosotros está esta madrugada, José Julio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Encantado. Bien, ¿cómo encantado. Va todo? ¿Cómo va todo? Bien, todo perfecto. Adelante. Bueno, vamos con una novela cortita, de unas 200 páginas aproximadamente, pero que ha querido reflejar José Julio en este Mi abuelo, el premio Nobel, que es la historia curiosísima de un personaje, Dante Darnius, sí. Bueno, que es premio Nobel sin haber escrito prácticamente una línea en su vida. Sí. ¿Qué ha querido hacer José Julio? Bueno, lo que he querido hacer es un cántico a la creación literaria, por un lado, y bueno, está llena también de humor, pero yo creo que he intentado hacerla con bastante fondo vital y literario, es decir, que es la siempre ha habido una especie de pequeño debate sobre si la creación literaria se lleva al papel, y es lo importante, llevarlo al papel, sí, o se lleva en la cabeza antes, ¿no? Sí, sí. Yo creo que se lleva en la cabeza antes, no hay nada, no se puede escribir en el papel sin llevarlo todo en la cabeza, ¿no? Entonces, este personaje mío es un escritor que materialmente no puede escribir por una serie de, o sea, porque se coarta de escribir, sí, y que tiene una cantidad de ideas en la cabeza que va contando a su mujer, a sus hijos, y que le dicen al final unas ideas, yo creo, unas historias, creo que son de fantasía, unas historias y con mucha potencia creadora, sí, y que sí, le dicen, ¿por qué no la puedes escribir? Bueno, y no las lo consigue escribir, el libro está contado, toda la sucesión de esas historias, hasta que en un momento, claro, con todo el tema de humor, la Academia Sueca se entera de que hay una persona en el mundo, sí, sí, que tiene todo un libro en la cabeza, ¿no? Efectivamente. Y le dan el premio Nobel de Literatura a quien no ha llevado nada al papel, ¿no? A quien no ha escrito una línea. Exactamente. No ha escrito una línea, exacto. Pero lo tiene todo, sí, en la, sí, cabeza guardado, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una potencia creadora efectivamente brutal. Yo les cuento que he leído el libro, es una delicia, ¿eh? Porque además, si algo caracteriza a José Julio es su lenguaje, el cuidadosísimo, qué bien, en fin, no me, a estas alturas de la película ya hacerle la píldora o dorarle la píldora a José Julio, sí, no me tiene, pero qué bien escrito está, de verdad, José Julio, es interesantísimo, amenísimo y sobre todo delicioso por el lenguaje, porque está cuidadísimo, está muy cuidado. A mí me ha recordado, en cierto modo, hay ahí reminiscencias borgianas, yo he encontrado mucho de, porque ese abuelo que se lleva a su nieto al cuarto, ¿no? Y va visitando, ¿no? Y va viendo, ¿no? Va viendo, sí, cosas que ocurren en el mismo cuarto. Me parecía muy borgiano, ¿no? Esa, sí, esa concepción espacio-temporal, ¿no? Sí, sí. Muy, muy interesante. Pero sobre todo también, por ejemplo, los nombres de los protagonistas, que me llamaba mucho la atención. Sí. No sé por qué he elegido nombres rusos en la mayoría de los casos. Bueno, había elegido un poco de todo, hombre, por llamar la atención, porque me he puesto a soltarme en la fantasía, he querido hacerlo en la fantasía en los países, la fantasía en los nombres, y bueno, porque son gente real, pero al mismo tiempo con unos nombres de tipo fantástico, ¿no? Sí, sí. Me ha parecido, sí, puede ser que tenga algo borgiano, pero sobre todo la relación, se ha comentado mucho, la relación entre el abuelo y el nieto, en el sentido de que, claro, es el nieto el que va contando las historias, asombrado de que su abuelo tenga esa potencia creadora. Todo el tema está, yo creo, en la potencia creadora, que es la que tiene que tener el escritor, ¿no? Bueno, escritor, perdona que le corte, porque recuerdo que hablamos el día de San Joaquín y Santa Ana, que sabéis, sí, el día de los abuelos, el 26 de julio, hicimos en la hora de los fósforos de Herrera, precisamente, hablamos de los abuelos, ¿no? Llamaban a los oyentes, contaban sus experiencias de los abuelos, y terminé ese programa recomendando precisamente su libro, el libro de mi abuelo, porque efectivamente es un canto al abuelo, ¿no? A ese abuelo que contaba historias, y a ese nieto que se dejaba imbuir y se dejaba llevar, vamos, empapar hasta el fondo del alma de sus cuentos. Hombre, y de sus además historias. Yo creo que los abuelos no, o sea, en el abuelo de mi novela no cuenta historias solamente fantásticas, o sea, los abuelos a los nietos cuentan sin querer o queriendo la sabiduría de la vida, ¿no? Claro, o sea, efectivamente. Cuando al final del libro le va diciendo que tiene que es una idea que muy antigua mía, ¿no? Que tiene que lanzarse a la vida y dejar de ser niño y ser un hombre persona mayor, y el abuelo le dice: tienes que lanzarte un lunes, porque los lunes es donde hay más fragor y donde se aprende más, ¿no? Es verdad. Eso está conscientemente. Verdad. O sea, yo soy un hombre que amo los lunes. Cuando la gente dice yo estoy de lunes, no me parece bien, ¿no? O sea, la vida está en los lunes. Lo recuerdo perfectamente. Es que, lo dice ahí, pero es que le recuerdo perfectamente a José Julio, precisamente, en una clase de la Facultad de Ciencias de la Información, decir, mire usted, la depresión que le dure de 9:25 a 9:30 y ya se la quita encima y observaría, claro, mirar la realidad, claro. Es que no se puede, cuando, o sea, yo comprendo que hay que descansar, que hay fin de semana, que es maravilloso, pero el fragor de la convivencia con los hombres, las dificultades, los problemas, vienen los lunes, claro, el abuelo, yo creo que con mucha sabiduría, le dice, tú tienes que salir a la vida un lunes. Que es cuando está todo, ahí vas a aprender el lunes, ¿no? Bueno, José Julio es tiene un blog, de verdad, hablamos mucho de él en su momento, pero para quien no lo recuerde o no haya oído hablar de él, se llama Mi Siglo, es una auténtica delicia. De hecho, la novela ya estaba publicada realmente en capítulos en Mi Siglo, ¿verdad, José Julio? Sí, en parte, no toda entera, pero yo estoy contento con el blog porque en este momento, a día de hoy, pues tiene 740.000 visitas. Una auténtica barbaridad. Que son muchas. Yo creo que, si Dios quiere y sigo con la continuidad, pues dentro de unos meses de 1 millón de visitas. Y claro, siempre me impresiona mucho, ¿no? Esta mañana he publicado una cosa sobre la entrevista periodística en El Mundo. Y vea que hay gente pues de Asia, de África, de tal, de todo el mundo. O sea, 740.000 visitas son muchas para un blog de cultura. Sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Y creo que, bueno, como has dicho, se llama Mi Siglo, y empecé el día 25 de este mes, hará 4 años que empecé, no tiene ninguna publicidad, y yo creo que y ahí publiqué parte, no todo, pero gran parte del libro poco a poco, ¿no? Exacto, de vez en cuando publico alguna cosa de creación, aunque el blog es un tipo cultural sobre libros y sobre música, sobre pintura, etcétera, ¿no? Y lo cuido, pero a través de eso, a través de publicarlo ahí, me llamó un editor para editarlo, ¿eh? Sí. O sea, lo vio en el blog, ¿eh? Fíjense ustedes, ¿eh? No fue a buscarlo. No, es la primera vez después de una serie de libros que he publicado en que yo no he ido a buscar un editor. Un editor de Luxemburgo, que vive en Luxemburgo, le había leído el blog y me escribió y me dijo, mándeme usted todo porque lo quiero publicar. Bueno, pues la edición es preciosa, ¿eh? Sí, Funambulista, está muy cuidada, y de verdad que esto es bocado de delicateses, lo puedo asegurar, porque por la historia, por la potencia creadora, como dice José Julio, y sobre todo, insisto, por su lenguaje, vamos, pulido, cuidadísimo, y también usted lo ha citado, y es verdad, porque lo que le conocemos, José Julio Parlado tiene muchas cosas, los que hemos sido alumnos suyos, pues todo eso que se está viendo en esta conversación, esa fuerza que tiene, de hecho fue por lo menos a quien les habla, ¿no? El que realmente dice, oye, que tú eres periodista, no date cuenta de que tú eres periodista, esa fuerza la tiene él, pero tiene sobre todo un sentido del humor bárbaro, que eso yo me parece que además es básico, yo creo, que para enfrentar la vida diaria. Claro, ¿no? Claro. Yo creo que, hombre, yo partiendo de lo que acabas de decir sobre el tema del tema de la editorial, yo tengo que agradecer a la editorial Funambulista lo bien que ha cuidado el libro, porque lo ha cuidado muy bien, es que cuida muy bien todos los libros. Y luego, pasando a ese tema del sentido del humor, claro, el sentido del humor se tiene o no se tiene, ¿no? Yo no es que yo me proponga tener sentido del humor, es que muchas veces la vida, a pesar de que yo soy un hombre pues, con ideas trascendentes, muchas veces ocasiones, etcétera. Bueno, pues muchas veces la vida me proporciona diariamente una serie de visiones de humor, ¿no? Sí, sí, y eso sí. Lo he trasladado a unas vamos, a unas cuestiones. Por ejemplo, hay una rueda de prensa, sí, en la novela, sí. que realmente, pues, una rueda de prensa que ha salido todo mi humor, porque Sí, las sí, ruedas sí. de prensa tienen su gracia, Sí, ¿sí? O sí, sea, sí, preguntar sobre las pecas de las espaldas de las mujeres, pero en una rueda de prensa, pues a mí me hace, vamos, sí. Sí, no, sí, no lo he sí. hecho para hacer reír, es que ha salido así, ¿no? O Sí, sí, sea, sale, que sí. continuamente el tema del sentido del humor, creo que también, hasta en las clases tenía alguna, ¿no? Bueno, lo dicho, el libro se llama Mi abuelo, el premio Nobel, Sí. de José Julio Perlado. Está editado en Funambulista, y es una auténtica delicia, insisto, que van a pasar, unos ratos muy agradables. ¿Y qué está haciendo ahora? ¿En qué está José Bueno, Julio? estoy avanzando una serie de cuentos que espero que lo publique también la editorial ya el año que viene o cuando sea, una serie de cuentos, y luego me gustaría en algún momento publicar el blog, una selección del blog, ¿eh? Ajá, Porque sí. no, o sea, es que tengo 950 posts, ¿no? Y Esos claro, son unos pocos, 950, son unos pocos, eso sí. no se puede. Pero una selección, unos 100, 150, unos 100 o 200, no sé, porque hay mucha gente que a lo mejor le gustaría tenerlo en papel, ¿no? Claro, Me claro. parece, ¿no? Y vamos a intentar que poco a poco, pues el blog Mi Siglo, pues esté en un libro, ¿no? En una Pues selección, digo, uno ¿no? de los blogs, con orgullo puedo decir, de los más visitados en castellano, Sí, eso es porque verdad. ese número de visitas es enorme, y lo decimos, aquí lo vamos a ir recordando de vez en cuando, lo hemos hecho siempre, ¿no? Pero si no lo conocen, pásense, porque van a disfrutar de uno de los blogs más completos también del mundo de la cultura, y con esa visión, pues, tan particular de José Julio. Así que van a disfrutar con el libro, por un lado, y desde luego también con el blog. Bueno, mi querido amigo, Bueno, pues ya sé que tú le llamaré los lunes por la muy mañana para bien, insuflar ánimo. sí, exactamente. Ahí es donde se aprende a vivir. Los Efectivamente. lunes, Sí. en las primeras horas de los lunes, hay que levantar la cabeza y vivir. Sí, señor. Pues un abrazo muy Bueno, grande, un José abrazo, Julio. Me gracias alegro Javier, mucho. gracias. Gracias.